Yo sé por qué se llama el jardín de esquina, porque mi mamá me contó que yo un día era el jardín de la esquina y lo vi en una esquina. Entonces mi mamá me dijo por eso se llama el jardín de la esquina, porque estaba en una esquina. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay una casa, mire si pasa. Miro adentro, a ver qué encuentro. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay arenero, como yo quiero, y trepadoras, suba señora. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Chicos cantando, chicos jugando. Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidos chicos, bienvenidos amigos, bienvenida familia y bienvenida a toda la comunidad que sigue la radio por Yahoo. Acá estamos, otro viernes más juntos, disfrutando de las voces del 155, un micro radial formado por las señas del Jardín Los Paraísos. Agradecemos a la radio por Yahoo 90.7 por brindarnos este hermoso espacio. ¿Y saben qué? Hoy estamos preparando algo muy especial. Señor Sabri, ¿vos sabés por qué hoy es un día de celebración? Hola, señor Nadia. Hola a toda nuestra audiencia. Hoy es un día de fiesta, un día para celebrar. Estamos muy, pero muy contentos de poder llegar a sus hogares para poder bailar, jugar y divertirnos. Pero ahora, ¿ustedes saben por qué estamos de fiesta? Ay, yo sé de alguien que nos va a responder esta pregunta. Señor Raquel, ¿está por ahí? Sí, señor Sabri, hoy es un día muy especial. Porque hoy se celebra el Día del Maestro. Por eso queremos homenajearlos a ellos y a nosotras, que en estos momentos de pandemia tratamos de llegar a ustedes, familias, poniendo lo mejor de cada una. Si quieren escribirnos y dejarnos sus mensajes, recuerden 153-727-198. Se lo repito. 153-727-198. Anímense a escribirnos. Las estamos esperando. ¿Y qué les parece si para comenzar este día de celebración nos saludamos como lo hacemos siempre con la canción de la Chacarera La Bienvenida? Zapateando con los pies, doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez. ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo les va? Bien. Les va muy bien y a mí también y empezamos otra vez. nuevo espacio radial, queremos recordar y homenajear en esta oportunidad a todos los maestros y maestras que formaron parte de nuestra vida, dejando huellas imborrables, enseñando desde el corazón, con esfuerzo, vocación, trabajo, apoyándonos y brindándonos valores. ¡Gracias, maestros! Por ello, todos los 11 de septiembre se conmemora en Argentina su día en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Nosotras, todas las seños del Jardín Los Paraísos, nos sentimos felices y agradecidas a la vida por formar parte de esta institución. Y en esta hermosa labor de educar, nos preguntamos, ¿por qué elegiste ser maestro? Seño, ¿por qué te gusta ser seño? Porque brindo amor y contención. Porque es mi vocación y porque podemos mejorar la sociedad a través de la educación. Porque es tener la oportunidad de enseñar, educar, de guiar sus primeros pasos, de aprender de la sabiduría e inocencia de nuestros alumnos. Porque me divierto, porque soy feliz y porque disfruto de cada momento que comparto junto con los chicos. Porque me gusta ayudar, sostener y educar. Y a cambio se recibe el cariño incondicional de los niños. Me apasiona. Enseñar a través del juego es mágico. Y ver esas sonrisas en los niños es muy gratificante. Es un desafío constante. Es oportunidad y es esperanza. Es una oportunidad mágica de acompañarlos en sus primeros pasos en este camino, dejando huellas en los niños y que ellos también las dejen en mí. Se trabaja fundamentalmente con lo más puro, que es la inocencia del niño. Y es eso lo que le pone alas a mi alma. Cuando sea grande, quiero ser seño como vos. Porque al dar me alumbras, porque me escuchas, porque aprendo cuando me enseñas. Porque mi corazón, tu tiza y pizarrón, de mi alma nunca se me borrará. Porque sos mi ABC, de tu mundo aprenderé, porque en mí se alojará tu saber. Por guiarme, educarme y brindarme contención, es hora que yo te enseñe toda mi admiración. Te agradezco, tu corazón maestro. Agradezco leer, escribir. Agradezco, maestro, que vivas en mí. Yo amo a mis maestros. Agradezco restar y sumar. Agradezco que me den alas para volar. Siempre luz me sembras, tu saber y amor me das. Sos ejemplo que me invita a seguir el camino de querer, de tu mano aprender y mi vida comenzar a escribir. Porque siempre me alentas, ganas de aprender me das. Tienes mucho de papá y de mamá. Por guiarme, educarme y brindarme contención, es hora que yo te enseñe toda mi admiración. Te agradezco, tu corazón maestro. Agradezco leer, escribir. Agradezco, maestro, que vivas en mí. Agradezco, yo amo a mis maestros. Pintar y cantar, agradezco que me den alas para volar. Porque al dar me alumbras, porque me escuchas, porque aprendo cuando me enseñas. Porque en mi corazón, tu tiza y pizarrón, de mi alma nunca se me borrará. Te agradezco, tu corazón maestro. Leer, escribir. Agradezco, maestro, que vivas en mí. Agradezco, yo amo a mi maestro. Agradezco jugar, dibujar. Agradezco que me den alas para volar. te agradezco, tu corazón maestro. El cariño se puede demostrar de muchas maneras. Quien les habla, la seño Sabri, junto con la seño Maya, les queremos compartir y regalar a todas las seños esta poesía, La vida que elegimos. A veces pienso si hubiera elegido otro camino, sin delantal de colores, sin las risas de los niños. Mi vida sin plastimasa, sin cartulinas brillantes, rodeada de otros matices. Una vida sin disfraces. ¿Cómo sería yo entonces? Sin rincones y sin bloques, sin saber contar cuentos, sin atar tantos cordones. ¿Sabría al mismo tiempo sonar narices y hacer caricias? ¿Creería en la fantasía? ¿Podría compartir sus sueños? ¿Podría aprender un juego sentada sobre la alfombra? ¿Levantaría castillos? ¿Sabría hacer una ronda? Y estas dos manos que tengo, que a veces parecen tantas, son actrices, bailarinas, titiriteras y curananas. Esta es mi vida, la vida que yo elegí, un mundo maravilloso donde todo es compartir. Ese mundo es mi jardín, la sala es mi casa, los niños mi alegría y su magia mi vivir. Llegando las seños de la Sala Blanca. Un fuerte aplauso para la seño Sabrina y la seño Raquel. También están presentes la seño de la Sala Violeta, la seño Maya y la seño Marcela. Hola, seño Gaby, que también pertenece a la Sala Roja. Y todavía no terminamos. ¡Cuántas señas! ¡Qué grande es el jardín 155! Sala Verde, con la seño Nerina y la seño Cintia Fogante. Sala Amarilla, con la seño Maricel y la seño Cintia Herrera. Sala Celeste, con la seño Sandra y la seño Janina. ¡Uy! ¡Viene alguien trotando! ¡Sí! ¡Es la profe Flavia, de Educación Física! ¡Vamos! ¡Que se escuchen esos aplausos! ¡Sí, sí! ¡Un fuerte aplauso para las seños que están ingresando por el portón de la esquina! ¡Las seños de la Sala Anaranjada! ¡La seño Andrea y seño Karina! ¡Tampoco se quieren perder de este festejo las seños de la Sala Azul! ¡Sí! ¡La seño Gisela y la seño Elina! Y en el anexo, que es nuestra otra parte del jardín, la sala verde manzana, con la seño Nadia y la seño Jessica. Y la sala lila, con la seño Sabrina Toledo. La sala celeste, con la seño Verónica. La sala anaranjada, con la seño Fabiana y la seño Valeria. También son docentes, pero ahora están cumpliendo la función de directivos. La seño Nancy y la seño Susana. ¡Fuerte, fuerte ese aplauso para ellas! Esperan que sigamos aprendiendo. Ellos siguen dando lo mejor. ¡Feliz día! En especial a los seños del Jardín Los Paraísos. Yo vine aquí sin saber escribir mi nombre en un papel. Yo no era capaz de contar mucho más que tres, y ahora si no paro llego al 100. Sé que he sido feliz jugando sin parar con la plastilina y he aprendido a atar lazos y cordones a mis zapatillas. Sí, todos los juguetes eran para mí, pero tú dijiste que hay que compartir, y ahora somos todos una gran familia. Despacito, he aprendido a hacerlo todo yo solito, pero me enseñaste, yo era chiquitito, todo era muy grande y yo era tan bajito. Despacito, he aprendido a hacerlo todo yo solito, pero me enseñaste, yo era chiquitito, aquí entré llorando y salgo contentito. De infantil recordaré siempre a mis profesores, compañeros y canciones, y jugar por los rincones. Guardaré siempre escondida arena en mis bolsillos, cuentos y algunos chichones, de batallas con amigos. Despacito, he aprendido a hacerlo todo yo solito, pero me enseñaste, yo era chiquitito, todo era muy grande y yo era tan bajito. despacito. He aprendido a hacerlo todo yo solito, pero me enseñaste a llorar chiquitito. Aquí entré llorando y salgo contentito. De infantil recordaré siempre a mis profesores, compañeros y canciones, y jugar por los rincones. Guardaré siempre escondida arena en mis bolsillos, cuentos y algunos chichones, de batallas con amigos, despacito. Recordá que podés comunicarte con las seños y mandarles tus saluditos. ¿A través de dónde? Anota, a través de la página de Facebook Jardín de Infante de los Paraísos o al teléfono 153-72-71-98. Agarra un lápiz y un papel y anota 153-72-71-98. También, familias, les recordamos que en la puerta de nuestro jardín, tanto en la sede como en el anexo, se encuentran unos buzones. Allí podrán dejarnos dibujos, cartas o lo que quieran hacernos llegar. ¡Anímense! ¡Dejen su mensajito allí! Y otra vez nos acercamos al final de este encuentro virtual en este aula comunitaria. Agradecemos a los operadores y colaboradores que nos acompañaron y a la familia Regui por brindarnos este espacio. Los esperamos en un nuevo encuentro dentro de 15 días en esta radio FM por Yahoo, una radio para otros mundos. Recordá, viernes 12 horas y si te lo perdiste, a las 16 nos podés volver a escuchar, cuando las voces del 155 se hagan presente en tu hogar. Hola familias, hola chicos y chicas. Hoy no quisimos faltar con la seño Susana a este paseo por el puentecito imaginario de cada viernes que es la radio. ¿Saben? Tengo el corazón emocionado y los ojitos con muchas lagrimitas que quieren salir. ¿A vos te pasa lo mismo, señor Susi? Hola, señor Nancy. Qué lindo es poder escucharte. Hola, familia. Hola, nenes y nenes de nuestro jardín. ¿Cómo están este tiempo? La verdad que claro que se me salen las lagrimitas, porque el jardín está muy vacío. Y nosotras las seños los extrañamos muchísimo, porque el jardín, cuando los chicos están ahí, se llena de mucha alegría, de muchas risas y de muchos juegos, que es lo más lindo que podemos hacer: jugar, reír, divertirnos y compartir con nuestros compañeritos hermosos momentos y también con las seños que nos invitan a jugar durante el tiempo que estamos en el jardín. Y con la seño Nancy, la directora de nuestro jardín, queremos llegar a todos los nenes y nenas de este jardín con un fuerte y apretadito abrazo, porque hoy festejamos el Día del Maestro. Y a nosotras las seños nos gusta y nos encanta festejarlo con todos ustedes. Y en este tiempo no los tenemos en el jardín a todos los nenes y nenas. Por eso, por medio de la radio, queremos hacerle llegar este abrazo bien grande y bien apretado, que tenga mucho amor para dar a todos ustedes. Sí, Susi, muchos besos a nuestros queridos chicos y chicas. Y sobre todo, un especial y cariñoso saludo a nuestras compañeras, todas las seños del jardín, que cada día le ponen tanto amor y dedicación a su trabajo. El Jardín 155 Los Paraísos es más que nuestro lugar de trabajo. Es el lugar donde somos felices. Porque, ¿saben, chicos? Cada vez que ustedes aprenden cosas nuevas, los corazones de las seños saltan de alegría. Sí, señor Nancy. Hoy, nuestro abrazo apretado y gigante también es para nuestras seños, que están con todos los nenes, todos los días, enseñando con mucho cariño y mucho amor a cada uno de ellos. Así que también a la distancia, hoy el Jardín 155 saluda a cada una de las seños que pertenecen a este hermoso jardín. Un hermoso saludo para todas ellas. ¡Feliz día, seños! ¡Feliz día, queridas compañeras! Un abrazo gigante a cada una. Las queremos un montón. Y ustedes también, chicos, ¿cierto? ¿Cierto que desde su casa les están mandando un beso gigante a su seño? ¿Y se están acordando de ellas? Claro que sí. Bueno, este paseíto ha llegado a su fin. Y nos veremos prontito, si Dios quiere. Esperamos que estén muy bien y que se sigan cuidando. Hasta prontito. Un beso muy grande. Yo sé por qué se llama el Jardín de la Esquina. Porque mi mamá me contó que yo un día vi al Jardín de la Esquina y lo vi en una esquina. Entonces mi mamá me dijo por eso se llama el Jardín de la Esquina. Porque está en una esquina. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay una casa, mire si pasa, miro a